esto ha sido, yo diría, dentro de la planificación de la ciudad. Nosotros estamos creando una ciudad y eso no es un eslogan de Villa Ciudad. Una ciudad necesita espacios para que las personas tengan recreación. Una de las grandes debilidades nuestra en el país es que no sabemos usar nuestro tiempo libre. Y eso tenemos que dar no solo los espacios, sino que tenemos que dar el estímulo para eso. Y aquí estamos viendo cómo se abren los espacios y los jóvenes se organizan en folclore, se organizan en teatro, se organizan en actividades culturales y deportivas.